este amor siempre sabe hacerme respirar profundo. Ya me traje por la izquierda y despelea con el mundo. 10 de la mañana, 21 minutos ya en toda la República Argentina. Dejamos a la colombiana Shakira, nos venimos para las Sierras Chicas, nos venimos para la provincia de Córdoba en realidad, porque días pasados se estuvo allí en la capital cordobesa visibilizando todas las problemáticas, todos los conflictos socioambientales que tiene a lo largo y ancho del territorio provincial esta bendita y querida provincia, de la cual las Sierras Chicas ha sido parte protagonista importante, ¿no? En lo que tiene que ver con todos los conflictos socioambientales en la región. Del otro lado de la línea lo tenemos al colega especializado en los conflictos ambientales, tiene su sitio especializado, sala de prensa ambiental. Estamos hablando de Daniel Díaz Romero. Daniel, querido, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por este tiempito. ¿Qué tal? Un placer siempre comunicarme con vos y con tu audiencia. Bueno, ¿qué ha quedado en el, si hacemos un repasito del el Festival por el Ambiente, de la visibilización que ocurrió allí en el Paseo Sobremonte? Bien, lo que ha quedado, me parece, como saldo muy importante, Leo, es una gran participación. Hacía mucho que en la ciudad, en Córdoba capital, no se veía una convocatoria tan importante a partir de las cuestiones ambientales. Así que creo que eso, el número de personas que estuvieron ahí compartiendo una tarde artística que también estuvo relacionada, por supuesto, con el accionar, por ejemplo, de las brigadas forestales. Recordemos que fue un festival a beneficio de las brigadas, sí, para recaudar fondos de aproximadamente unas 30 brigadas que existen aquí en la provincia de Córdoba. Y también creo que, es mi opinión, ¿no? Podrás estar de acuerdo o no, y desburrame si no es así. Creo que también es volver a poner de agenda, como si hiciera falta, ¿no? Pero volver a poner de agenda porque las cuestiones electorales, el balotaje y demás, es como que nos llevaron puesto para otro lado, ¿no? Si bien se habló del medio ambiente con el negacionismo del cambio climático, pero como algo general, ¿no? Digamos que volver a poner en agenda los conflictos locales y regionales, ¿no? Y darle nombre y apellido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Leo, en lo que estás señalando. Las políticas ambientales, al menos en la provincia de Córdoba, ¿no? Hacía bastante tiempo que no estaban en agenda, al menos en las calles, digamos, de la ciudad, ¿no? Como alguna vez lo estuvieron con conflictos históricos, por ejemplo, con Monsanto, con grandes movilizaciones, la ley de bosques, en algún momento también el proyecto de autovía de Punilla, digo, estas grandes convocatorias de 20.000, 30.000 personas en las calles de la ciudad de Córdoba. Bueno, este festival ha vuelto a poner en la vía pública, por decirlo de alguna manera, la preocupación de un importante sector de la sociedad cordobesa respecto de las políticas ambientales que se llevan adelante en nuestra provincia. Decías que esto es a favor o fue en beneficio de las brigadas forestales. Acá en las Sierras Chicas hay varias que están colaborando. Digo, sigue la pica ahí, sigue la, a mi entender, pica infundada, ¿no? Pero sigue la pica entre los bomberos voluntarios como institución, digamos, contra las brigadas, digamos. ¿Están siendo reconocidas las brigadas como lo tienen que ser? ¿O todavía está complejo ese panorama? Estás muy afilado, Leo, con la pregunta, ¿eh? Bueno, sí, es muy interesante. No, es que ¿sabes qué pasa, Daniel? Perdón que te interrumpa. Nosotros hemos hecho entrevistas a varias brigadas acá en la Sierra Chicas, y en varias oportunidades, por lo bajo, nos han dicho de que, bueno, en algunos incendios hasta no los dejaban laburar. O sea, hasta no lo dejaban, digamos, ir a colaborar con el apagado de incendio. Y por el otro lado hablas con bomberos y te dicen no, porque puede ser peligroso. Y bueno, está ahí, ¿no? Sí, tal cual. Existe ese. En algunos casos, pero yo diría que no es tanto, me parece, Leo, no es tanto por los bomberos voluntarios, sino con, por ejemplo, figuras ornamentales que tenemos en la provincia, como las ETAC, ¿no? Este cuerpo de acción para catástrofes creados en la provincia, que cuando se creó tuvo que ver más bien con una disputa política. Digo, las ETAC, por ahí para quienes no están mucho en el tema, son un nuevo cuerpo, por decirlo de alguna manera, de unos 3 años, que el gobierno provincial ha sumado como parte del plan de manejo del fuego, ¿no? Bueno, digo, me parece que la mano viene por ahí, Leo, más que con bomberos voluntarios, ¿no? En el sentido de que las ETAC, bueno, han consumido gran parte del presupuesto, lo han consumido de una manera bastante absurda, ¿no? Porque ese dinero que se dispuso para la creación de este cuerpo, que son empleados provinciales, podría perfectamente haber sido invertido en cuarteles de bomberos y en brigadas forestales también, ¿no? Digo, me parece que por ahí viene, más que con bomberos voluntarios, que de todas maneras depende de la región, ¿sí? Hablando lisa y llanamente y respondiendo a tu pregunta. Bien. En una región hay brigadas que se llevan mejor y en otras regiones se llevan peor con los bomberos voluntarios, por esto que has dicho y que realmente ha sucedido. En muchos casos se les obstruye hasta el paso a las brigadistas, ¿no? Cuando quieren acudir a combatir incendios o a colaborar en el combate de incendios. Uh-huh. Y recordemos que no es a lo loco, ¿no? Que los brigadistas también están preparados, digamos, para el combate, digamos. Sí. Incluso hacen un trabajo más que importante en prevención. Por ahí desarrollan tareas que el Estado no realiza en cuanto a educación, prevención, por ejemplo, en acciones post-fuego, después que pasan los incendios, con el tema de restauración, cuidados del suelo y demás. Además de que las brigadas forestales tienen un aspecto que a mí me parece que es el que hay que resaltar. Tanto las ETAC, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, se concentran mucho en la defensa de las vidas humanas y las viviendas en el caso de los incendios, ¿no? Digamos, esa es su función, proteger la vida de las personas y sus viviendas. Y el monte, ¿sí?, que cubre las sierras, queda absolutamente desprotegido en estos casos, y lo vemos, por eso avanzan los incendios de la manera en que avanzan en nuestra provincia, ¿no? Una vez que se desatan, digo, bueno, ahí están las brigadas, ¿sí? Surgen a partir de esa necesidad de que alguien se ocupe y se preocupe por el monte nativo que se quema en las montañas cordobesas cuando se desata un incendio. Estamos a menos de un mes de que asuman las nuevas autoridades provinciales, también municipales, que no es un dato menor. Por supuesto que no será lo mismo si es con Massa o con Milei de presidente, pero ya las autoridades provinciales ya están puestas, están elegidas, al igual que las autoridades municipales, que por ejemplo acá en el departamento Colón, la mayoría ha cambiado de los oficialismos, ¿no? Y de los nombres a cargo de los ejecutivos. ¿Cómo la ves a grosso modo, Dani, en cuanto a, de, a si van a continuar o no los conflictos o las políticas gubernamentales en cuanto a lo que tiene que ver con, lo, con los conflictos socioambientales, ¿no? ¿Cómo la ves, che? Por supuesto que es amplio esto, ¿no? Y es un debate, pero brevemente, ¿cómo lo analizás? Sí, sí, está muy, muy clara la pregunta, Leo. Tal como lo ha definido el gobernador electo, Sarsora, hay un proyecto de partido cordobés, ¿no? Y este partido cordobés tiene la mirada puesta en el productivismo, cueste lo que cueste. Digo, va a seguir, creo yo, la línea de el esquiaretismo, porque si empezamos a escarbar un poquito vemos que las segundas líneas del gobernador Schiaretti son las que van a gobernar a partir del 10 de diciembre. Es decir, que ya están tomando decisiones, ya han venido participando, acompañando a Schiaretti. La nueva agencia Córdoba, creo que es Córdoba Agro, me parece, ¿va en ese sentido también? Sí, claramente, claramente. Viene a profundizar este modelo en donde las sociedades rurales tienen un lugar muy importante, ¿no?, en la provincia. Estamos hablando de los mega empresarios ganaderos, sojeros de nuestra provincia, que han sido el sostén, ¿sí?, últimamente de el gobierno de Juan Schiaretti. Y eso por un lado, obviamente va por el lado de seguir avanzando con el desarrollo inmobiliario, desarrollo inmobiliario irracional, ¿no? Un desmanejo y un desorden en el territorio donde se puede hacer cualquier cosa en cualquier lado, sobre un río, sobre una montaña, sobre las cuencas hídricas, este desmanejo que lleva muchas décadas en la provincia. Y a eso se le suma el otro perfil, bueno, que le ha impregnado el gobernador electo, Jar Llora, a la gestión de el municipio cordobés durante estos años, que tiene que ver con una especie de ambientalismo de cotillón relacionado con términos como economía circular, huella de carbono, todas estas agendas con estos nombres tan rimbombantes que en realidad no hacen más que camuflar realmente un desmanejo en las políticas ambientales. Me gustó, me quedé pensando, ambientalismo de cotillón, qué lindo, Me has dejado el título, Daniel, ¿dónde se te puede salir, dónde se te puede escuchar, dónde se te puede leer, fundamentalmente? Bueno, Leo, estamos en Sala de Prensa Ambientales, un portal de noticias especializado en cuestiones ambientales acá en la provincia de Córdoba, www.periodismoambiental.com.ar. Y después nos pueden buscar y seguir en nuestras redes sociales como Sala de Prensa Ambiental. Daniel, te mando un gran abrazo y muchas gracias por este tiempito y por siempre desburrarnos. Por favor, Leo, he sido yo un gusto comunicarme con ustedes siempre. Abrazo grande. Abrazo. Hasta allí el colega, el periodista Daniel Díaz Romero, hablando, bueno, de lo que dejó primero el festival a